Mi Gym en Casa, episodio 80. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com. Y os doy la bienvenida al podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. En la parte de entrenamiento hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico más orientado al cardio y de minimalismo, y en la parte de alimentación lo enfocamos desde un punto de vista evolutivo. Ahora veremos por qué empezó, bueno, los que sigáis el podcast desde el principio, decía lo que viene a ser la dieta paleo y tal. Una vez que vas estudiando, bueno, la dieta paleo, que es como marca registrada, es un nombre registrado, ¿no?, de Laurent Cordain, y bueno, hace ya bastantes años. Una vez que vas estudiando sobre el tema, leyendo mucho, te das cuenta de que, bueno, pues que ciertos dogmas de que cereales y lácteos fuera, pues que caben dentro muchos matices, ¿no?, de esta afirmación así, ¿no? Nos gustan las cosas blancas y negras, esto sí, esto no, y ya está. Bueno, pues dentro de esto caben muchos matices, y una de las primeros grupos de población que me hizo pensar sobre esto de forma profunda fueron los Masái, que es precisamente de lo que vamos a tratar hoy. Los Masái es una tribu que vive entre Tanzania y Kenia. Y la gracia de esta gente es que se alimentan principalmente de carne y de lácteos, una especie de yogur fermentado que hacen ellos con la leche de sus vacas. Y bueno, y no tienen infartos, ¿vale? La incidencia sobre infartos es bajísima, con lo cual, bueno, pues es bastante, no sé, bastante curioso. Ahora lo vamos a analizar en el episodio de hoy en profundidad. Por eso os digo siempre el tema de sed críticos con todo, ¿vale? Con lo que se dice aquí, con lo que leéis por allí, con los dogmas, tanto en un sentido como en el otro, porque las cosas no son blancas o negras y tienen un montón de matices. Y hoy vamos a ver precisamente ciertos mecanismos de cómo se ha estudiado, de cómo los cuerpos de esta gente se protegen frente a los infartos. Bueno, es muy muy interesante, ¿vale? A pesar de tomar, ya os digo, gran cantidad de lácteos, de carne roja, que es como está mal visto, digamos, ¿no?, desde el punto de vista de la salud en nuestro mundo occidental. Y bueno, pues ahora entraremos en profundidad en ello. Antes, recordaros que podéis haceros socios de Mi Gym en Casa todavía por 8 euros al mes, el jueves ya serán 9. ¿Para qué? Pues para tener acceso al contenido de los cursos. Tienes cursos sobre cómo entrenar en casa, ya os digo, tanto como de planificación, de cómo empezar a realizar este entrenamiento, cómo cuadrarlo con nuestro día a día, con otro deporte que tengamos, y luego pues ya técnica, cómo progresar en ejercicios, flexiones, dominadas, remo invertido, burpees, el del mes pasado que fue de minimalismo, ¿vale? Y el jueves ya, miércoles noche, jueves, publicaré el de lo que suelo llamar TRX, una visión bastante distinta de lo que suele ser habitual del TRX, ¿vale? Muy simplificada y solo orientada a ejercicios que considero básicos y prácticos como progresiones para, pues, pues, para ejercicios más tipo de calistenia, más sencillos, ¿vale? Sin material. Y bueno, pero ya sabéis, se llama cintas de suspensión porque el TRX es una marca registrada y no se puede llamar así. Así que bueno, pero bueno, aunque todo lo llamemos así, pues llamaremos cintas de suspensión. Bien, vamos con el episodio en sí. Bien, en los años, los Masái, en los años 70, un grupo de investigadores se mezcló entre esta tribu y tomó tanto muestras de sujetos vivos como analizó en autopsia corazones y cuerpos de Masái que habían fallecido, ¿vale? Encontraron bastantes corazones, creo que fueron, bueno, corazones y cuerpos, en total 50, y analizaron, pues, qué tenía esta gente, ¿no? Con este tipo de alimentación tan, en teoría, tan mala, ¿no?, tan peligrosa para los infartos, para aterosclerosis, ¿qué encontraron? Bueno, como resumen, encontraron aterosclerosis muy extendida, ¿vale?, en casi todos los sujetos, pero a su vez, engrosamiento de las paredes interiores de las arterias, superiores al mundo occidental, ¿vale? Y además muy pocas lesiones complicadas. Se especula que, bueno, que todo esto viene pues porque están protegidos debido a su a tanto ejercicio físico que realizaban, sobre todo en su época de guerrero, ¿no? Bueno, este es un poco el resumen de lo que encontraron, de los hallazgos que encontraron. Vamos a ver un poco más en detalle los Masái, este pueblo africano, ¿no? Bueno, los Masái viven en el norte de Tanzania y en el suroeste de Kenia y se dedican principalmente al pastoreo, ¿vale? Son pastores, y lo que supone que tienen una vida pues muy activa y lo que hace pues que se encuentren en gran forma física, ¿no? ¿Os acordáis de los 10.000 pasos, no? Pues esta gente dará... No lo sé, no he estado buscando referencias en cuanto a los Masái, pero imaginaros, igual dan 20.000, 30.000, 40.000 o 50.000, a saber. No lo tengo el detalle en concreto, pero imaginaos porque están todo el día pues de acá para allá con el ganado. Otra peculiaridad que tiene esta tribu, y quizás sea incluso más interesante, y por la que se hizo el estudio en concreto, es que tienen una dieta basada principalmente en carne y lácteos de sus animales. Antes predominaban más ovejas y cabras y ahora, pues por, no sé por qué razón socioeconómica o del tipo que sea o medioambiental, pues son vacas ahora mayoritariamente. El lácteo que toman, estoy investigando un poco, y no toman la leche cruda, sino que, o sea, cruda, la leche tal cual, cruda, o sí, en este caso sería cruda, sino que hacen un, la fermentan y hacen como una especie de yogur. Estoy investigando y en la edad adulta, apenas hay grupos de poblaciones primitivas que consuman los lácteos como lo consumimos nosotros, la leche, un vaso de leche normal, ¿no? Pues bueno, aparte de que ellos no está pasteurizada, ni procesada, ni homogenizada, ni nada de eso. He leído algunas fuentes que dicen que no hay grupos primitivos que tomen la leche tal cual. Bueno, no lo puedo asegurar, pero sí que es verdad que no he encontrado ninguno que en la edad adulta la tomen en... pues en el estado de la leche en sí, la toman o fermentada, ya sea en, pues eso, con una especie de kefir o yogur, como en este caso, una especie de fermentado, o en mantequilla o en quesos, ¿vale? Pero no la toman la leche tal cual, la leche fresca, que es algo, un detalle curioso. Bueno, de esta forma sabéis que tiene mucho menos contenido en lactosa. Las bacterias cuando fermentan, ya sea en yogur, en kefir o en quesos, se alimentan de esta lactosa y por eso se tienen cantidades más bajas. Bueno, los hombres Masái, en torno a los 12-15 años, se convierten en guerreros, lo que ellos llaman Moran, y están en este estatus aproximadamente hasta los 30. Durante este periodo se alimentan exclusivamente de carne y el yogur este que hace. Vale, lo voy a llamar yogur mal llamado porque no sé cómo es el nombre en sí. También toman, a ver, aparte de carne y lácteos, también toman sangre de las vacas. No sé si habéis visto el típico documental que cogen a la vaca, la pinchan con una punta de flecha y recogen una especie como de cuerno hueco o tubo de madera, no sé exactamente qué es. Recogen algo de esa sangre, parte de esa sangre no se deja morir a la vaca, lógicamente luego la sueltan y la dejan ir por ahí. Y lo beben adultos y lo beben niños. O sea, es interesante esta gente, cómo aprovecha pues, lo que hay, ¿no? Ahí no hay otra cosa prácticamente y es lo que aprovechan. Otro detalle importante de que en la época de guerrero se alimentan exclusivamente de estos alimentos es que llevan un estilo de vida extremadamente activo, ¿vale? Antes de esta franja de edad, antes de la adolescencia hasta a partir de los 30, sí que consumen algunos productos del mundo occidental. Pues hoy en día la globalización es una realidad, ¿no? Para bien y para mal, y consumen algo de harinas refinadas, azúcar y algunos dulces, ¿vale? También toman infusiones de corteza de acacia que tienen saponinas que parece ser que tienen un efecto reductor sobre el colesterol, pero bueno, tampoco está demasiado claro. Bueno, vamos a entrar ahora en el estudio original en sí y a ver cómo se llevó a cabo, ¿vale? Y qué hallazgos se encontró en concreto. Bueno, hasta ahora tenemos, como os he comentado, hasta los 12-15 años, hasta la adolescencia, principalmente se alimentan de carne y de su yogur que hacen, su lácteo fermentado, también con sangre, y también toman pues algo, muy poco, de harinas refinadas, algunos dulces y tal, y a partir de los 30 años pues también, ¿vale? Pero en esa época de la adolescencia hasta los 30 son más estrictos con la alimentación y tienen un estilo de vida extremadamente activo, ¿vale? Bien, pasemos al siguiente punto. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo este estudio? El estudio analizó 50 corazones y diferentes vasos coronarios, arterias y demás de masáis fallecidos a lo largo de 5 años, ¿vale? Estas personas eran de diferentes edades, pues mira, tengo aquí los rangos de edad, de 10 a 20 años había 6, de 20 a 30 había 12, luego había de 30 a 39 7, de 40 a 49 4, de 50 a 59 13 y a partir de 60 solo 8. E interesante el rango de edad de 20 a 29, que es casi cuando más muertes hay, igual que de 50 a 59. Es que esto de que eran guerreros no es así como un nombre que quede bien, sino que realmente tú ves, no tengo aquí delante las tasas de, o sea, las tasas, el motivo de la muerte, pero muchas eran muertes violentas, ¿sabes? Sobre todo en esta época. O sea que ellos tienen sus luchas y sus historias con otras tribus. O sea que es una realidad eso de que son guerreros, que no es porque quede chulo, ¿vale? Y luego hacen un baile ahí. Que es que, aparte de hacer bailes y demás, es una realidad que tienen una vida pues guerrera, ¿no? Bien, estas personas, aparte de ser de diferentes edades, también se examinaron clínicamente 600 masái. Es decir, presión sanguínea, colesterol, ¿vale? Diferentes parámetros en busca de signos de enfermedad cardiovascular. Y entre todos ellos, solo se encontró un caso inequívoco de muerte por infarto. O sea, que no estaban exentos de infarto entre todos. Pero era, la incidencia era bajísima, ¿no? La comparamos con las tasas de hoy en día, del mundo moderno de infarto, que está pues la primera causa de muerte o la segunda después del cáncer, y oye, pues es algo que llama la atención. Hombre, si son muertes violentas, pues también la estadística cambia un poco, ¿no? Pero bueno, fijaos que de toda la gente que se analizó, pues, o se habló con uno o con otro, y este cómo murió, aunque no tenían el cadáver, pues los ancianos pues relataban la. No, este murió por tal o por cual. Solo encontraron un caso inequívoco de muerte por infarto. Bueno, ¿qué más encontraron? ¿Qué diferencias con nosotros, ¿no? Con el mundo occidental? Bueno, la altura más o menos, la altura media es la misma que de poblaciones occidentales, pero pesaban unos 10 kilos menos de media. Los masáis tenían menor presión sanguínea que la población occidental, a pesar de tener corazones más pequeños. Y la presión sanguínea no se incrementaba con la edad, como nos suele pasar en el mundo moderno. Bajó la acumulación de lípidos en las paredes de las arterias de los 10 a los 30 años, en la época de guerrero, aunque no es suficiente muestra para asegurar esto. Además, tampoco se vio que siguiera aumentando la aterosclerosis a partir de los 30 años. Encontraron 3 casos de lesiones calcificadas, pero no se vio ninguna lesión ulcerada, ahora entraremos en esto, y gran incremento de la fibrosis a partir de los 40 años. ¿Vale? Estos son los puntos así, en detalle, que encontraron en el estudio. Vamos a ir a analizar, bueno, los más complejos de ellos. Baja acumulación de lípidos en las paredes de las arterias de los 10 a los 30 años. Bien, vamos a repasar un poco. Ya lo tratamos en el primer infarto en el Antiguo Egipto. Ahorita os acordáis de la muerte, quizá por aterosclerosis, que encontraron aterosclerosis en las momias y se especula que de ahí viene pues al tener consumo de cereales y tal. ¿Os acordáis? Bueno, si no, echar un vistazo al episodio. ¿Cómo funciona la aterosclerosis? ¿Qué es todo esto? ¿No? Es una enfermedad progresiva que tiene como resultado el engrosamiento de zonas concretas en las arterias, llamadas placas de ateroma, ¿vale? En un principio estas placas están ahí, una aquí y otra allá, pero a medida que la enfermedad progresa se van haciendo cada vez más habituales a lo largo de la arteria. Imaginaos una tubería de pared bastante gruesa, ¿vale? Imaginaos que eso es una arteria. Bien, En la pared interior de esa tubería, en el interior, se forman las plaquitas de ateroma, ¿vale? Que cuando se enlazan se llaman placas calcificadas. No están en el exterior, sino que están muy cerca del exterior y están tapadas, digamos, por la pared de la propia tubería. Cuando estas placas se engrosan mucho, ¿vale? Se va haciendo la enfermedad cada vez más avanzada en más sitios y con más intensidad. Estas placas se van engrosando y hacen que el agua, digamos, en este caso la sangre, que puede pasar por esa tubería cada vez sea menor, y pueden pasar dos cosas: o que el vaso se obstruya por completo, o que la placa de ateroma rompa la pared de la propia arteria, del propio tubo, y libere un trombo, ¿vale? Y que sea lo que nos obstruya. Bien, eso es un resumen cutre y explicado con palabras así muy sencillas de lo que es la aterosclerosis, pero para hacernos un poco una idea, para ver ahora cómo se protegía esta gente, bueno, cómo se protegían sus cuerpos a la aterosclerosis, ¿no? Bien, esta gente que tenía la acumulación de lípidos en las paredes de las arterias bajaba, ¿vale? De los 10 a los 30 años, que era la época de guerrero, bajaba. Y luego, además, no sé, a partir de esos 30 años, de esa época de Guerrero, no aumentaba la aterosclerosis. Se cree que esto es porque creaban, engrosaban la pared interior de la propia arteria. Es decir, imaginaos el tubo de antes, yo tengo cerca de la pared, pero en el interior, una placa de ateroma. Imaginaos una gorda, ¿no? Para ver así más claro. Pues para proteger esta lesión, los cuerpos de los Masai generaban más pared interior de la buena, digamos, para dejar esa lesión como aislada ahí y, ¿sabes? Y olvidarnos de ella. Ya estaba como protegido, porque era suficientemente gruesa para que no pudiera romper en ningún caso la pared de la propia arteria. No sé si me estoy explicando, estoy haciendo un lío, pero bueno, es complicado explicarlo así sin un dibujo. Entonces, y aparte de eso, la arteria en general crecía y dejaba más hueco para que pasara la sangre. Es decir, si pasaban, voy a decir una cifra así a voleo, ¿vale? Si por la tubería, yo tengo una tubería que pasa 1 litro por minuto, y debido a una lesión por placa de ateroma, por aterosclerosis, por lo que sea, pasa medio litro, vale, voy a exagerarlo a lo bestia, pasa medio litro, yo tengo ahí como un... O sea, la pared interior me ha crecido, con lo cual no me deja pasar. Entonces, esta gente, imaginaos que tenía una pared muy flexible, lo que hacía que era que se agrandaba la pared completa. La lesión seguía ahí, estaba tapada por una capa, por mucha fibrosis, ¿vale? Estaba tapada y protegida, pero a su vez también agrandaba el paso de la tubería para obtener otra vez el litro por minuto que he comentado antes, ¿vale? No sé si se entiende, pero bueno, ahí se queda explicado. Igual, la única característica que diferencia a los vasos de los Masai era que estos sufrían, lo que os he comentado, el engrosamiento total para compensar el engrosamiento interior que se producía por la aterosclerosis. Esto resultaba en que no se comprometía el paso de la sangre, ya que la tubería seguía teniendo el mismo diámetro interior, ¿vale? Con lo cual, interesante. O sea, tenían aterosclerosis, su cuerpo reaccionaba ya de dos maneras, protegiendo bien la pared interior y a su vez agrandando el diámetro total de la arteria. Otra cosa muy curiosa es que los Masai desarrollaban aterosclerosis a pesar de tener niveles bajísimos de colesterol. Pero bajísimos. De hecho, en la época de Guerrero Mura, mira, lo voy a decir aquí, mira, a partir de los 4 años el colesterol va creciendo paulatinamente hasta que se inician como guerreros en la pubertad. Y ahí en la pubertad, en los 13, 15 años que os comenté antes, desciende bruscamente y queda en los niveles más bajos de toda su vida. Estamos hablando de que va creciendo hasta los 150 o así, ¿vale? Porcentaje de miligramos de colesterol. Y en la época de Guerrero Muran está pues en torno a 110, 115, ¿vale? Bajísimo. Y luego sube un poquito cuando ya dejan de ser guerreros a unos 130 y se mantiene ahí más o menos, ¿vale? O sea, es bastante, bastante curioso. Muy poquito colesterol, a pesar de tener una dieta con mucho colesterol, ¿vale? Y con bastante grasa saturada proveniente del lácteo que tomaban. Interesante. Bueno, os dejo en el artículo original, como siempre, que os dejo en las notas del episodio, tenéis todas estas gráficas y todos estos datos que estoy comentando, ¿vale? Así como la referencia al estudio original. Así veis un poco, si os apetece, pues veis un poco la gráfica que parece que nos ayuda, ¿no? Hacernos un poco la idea de todo esto. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Pues en el estudio hicieron 3 posibles hipótesis, ¿no? Realmente tampoco se sabe muy bien todo, pues hicieron hipótesis. Bueno, decían, la dieta de carne y leche que los Masai consumen durante su época de guerrero debe desplazar algún alimento que consumen en la infancia y luego también a posteriori, que produce el aumento del colesterol. Y creen que es bastante probable que sea un alimento moderno como los que se consumen fuera de esa etapa. Harinas, azúcares, dulces y demás. Obviamente no es ni la grasa ni el colesterol, ¿vale? Otra hipótesis que tienen es que el estilo de vida extremadamente activo del guerrero Masai hace que los vasos coronarios desarrollen gruesas capas fibrosas que hacen que en el futuro sean inmunes a la proliferación de la aterosclerosis y a la oclusión, o sea, es decir, a que el vaso se cierre. Digamos que estas placas se protegen con una gruesa capa fibrosa y esto deja aparcado el problema. Para explicar un poco todo esto, una densa capa fibrosa es igual a protección y una capa fibrosa fina en la pared interior de la arteria, más mucha acumulación de grasa, más un proceso inflamatorio, pues es lugar a lesión, ¿vale? Y que luego nos provoca pues, el infarto y demás. Y la otra hipótesis, que va un poco, no es que es una u otra, ¿no? Sino que tienen varias que explican, intentan explicar el asunto. El nivel de actividad de la vida del guerrero baja el colesterol y causa la eliminación de lípidos de los vasos coronarios. Esto los hace inmunes a la enfermedad oclusiva debido a que han pospuesto el problema 15 años, ¿no? Y no les da tiempo a desarrollarla antes de morirse. Es otra hipótesis. Como conclusión final, ya os digo, como resumen de todo lo que hemos hablado, una explicación a la inmunidad a la enfermedad cardiovascular es el aumento compensatorio del tamaño de los vasos sanguíneos que comentamos antes. La hipótesis con más peso en este sentido es que esto se produce por el ejercicio físico, ¿vale? Que digamos que fuerza aquel hueco libre de paso. Cito textualmente del estudio. Lo extraño de que se produzca oclusión, unido a la frecuencia y la extensión de la aterosclerosis, sugieren que el ejercicio físico son protectores cruciales, ¿vale? Interesante hipótesis y tiene bastante sentido. Hace no mucho he leído un libro que venía a decir que la... Y a mí muy interesante, perdón, una hipótesis sobre la aterosclerosis era que era una enfermedad por falta de movimiento en el mundo occidental. Nosotros pasamos la mayor parte del día... pues sentados o quietos, ¿no? Aunque hagamos una hora de gimnasio o vayamos a correr una hora, pero el resto del día estamos quietos. Entonces, se supone que evolutivamente... Es que al final todo encaja. Las hipótesis evolutivas me gustan por eso, porque tienen mucho sentido, ¿no? Lo piensas, aparte de estudios y tal, y oye, al final hay que darle vueltas al sentido común, ¿no? Lo piensas y dices, joder, es que lleva razón, ¿no? Pues bueno, en este caso, que me voy por las ramas. De la aterosclerosis viene a decir que nosotros estamos hechos para movernos. Por eso, cuando hice el curso de planificación básica, metí no solo fuerza y cardio, sino que metí lo de los 10.000 pasos, la actividad de baja intensidad, ¿vale? Porque es que es básica y cada vez todo apunta más, hay más estudios y más evidencia en ese sentido. Bueno, la hipótesis, que al final me lío y no os la digo, venía a decir que nuestros vasos, bueno, las placas de ateroma principalmente se encuentran en siempre en los mismos sitios, en donde hay más turbulencia, ¿vale? Que la sangre encuentra más turbulencia a la hora de moverse, hace su recorrido habitual. Entonces, el estar tanto tiempo parados en la misma posición, sea sentado, de pie o como estés, hace que se vayan acumulando ahí esos lípidos, ¿vale? Las paredes de las arterias y demás. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos una vida activa, aunque sea de baja intensidad, que estamos andando de acá para allá todo el día, no dejamos a esa placa acumularse, ¿vale? Como que limpia, digamos. Y va también en el sentido de la hipótesis de esta de los Masai, porque el estudio dice que les protege, bueno, aparte de que tenían una actividad altísima, no sé si iban a correr o no, entiendo que no, pero estaban todo el día de acá para allá, ¿vale? Entonces, eso les protegía a ellos. Entonces, haciendo más grueso, a pesar de acumular lípidos y tener ciertas lesiones, estaban protegidos porque también agrandaban la pared de las arterias. O sea, su movimiento, su ejercicio físico del día a día obligaba a las arterias a dejar paso a toda costa. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que si no nos movemos y van pasando los años, esto no pasa de un día para otro, van pasando los años, van pasando las décadas... Eso se va acumulando, porque hemos metido ahí velocidad o movimiento suficiente, ¿no? A lo largo del día se va acumulando y, bueno, pues al final es fuente de problemas, ¿no? Bueno, pues ya está aquí el episodio de hoy. Espero que os haga pensar, ¿no? Que no seamos dogmáticos, pues tanto ni en un sentido, sobre todo en el tema de la alimentación, ¿no? Sois muy críticos, ya os digo, con lo que digo aquí, con lo que leéis por ahí, con los tipos de dietas que haya, los tipos de alimentación, ¿vale? Y daros cuenta de que esto es muy complejo y que hay muchos, muchos matices. Así que bueno, espero que este episodio, la alimentación de los Masai, os haga plantearos cosas, ¿no? Y darle vueltas ahí al coco. Y nada más, espero que os haya gustado también. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos me gusta en iVoox. Y esos comentarios, ya sabéis que soy muy pesado, lo digo todos los días, pero es que si perdí 2 minutillos en hacer la valoración de 5 estrellas en iTunes, o cuando estáis escuchando el podcast, si os ha gustado, le des el corazón de me gusta en iVoox, pues la verdad que me ayuda a tener más visibilidad y hoy pues a que esto siga creciendo, ¿vale? Con lo cual, pues oye, si tenéis un ratito que estéis ahí aburridos, os agradezco mucho que lo hagáis, ¿vale? Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. También muchísimas gracias por apuntaros a los cursos y por estar ahí al otro lado escuchando episodio tras episodio. Si tenéis alguna duda, cualquier comentario, lo que queráis, desde el apartado contactar de mijimencasa.com os responderé encantado. Así que nada más, pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.